Aquí estamos en Intangible 23, en Todo Radio. Nuestro colaborador Fajardo nos ha propuesto revisitar el álbum Instanteac del grupo Willis Drummond para escuchar esta canción, So. Y vamos a saludar ya a Fajardo, que está al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo sé cómo va. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo llegaste tú a descubrir la música de Willis Drummond? Pues un poco por el caralibro. Parece ser que hicieron una gira hace poquito por Galicia. Parece que se lo montan un poco, pillan una comunidad autónoma y allí hacen una mini gira, ¿no? También parece ser que habían hecho otra por Cataluña, y una de las últimas que han hecho ha sido por Galicia, y tengo muchos amigos por allá, por el Liceo Mutante, Pontevedra, también la gente de Pulsar y tal, que les telonearon en A Coruña, y bueno, pues vi tanta promo de ellos, les hacían tanta, ¿quién será esta peña? Primero pensé que era un solista guiri, ¿no?, que había venido a tocar por allí o algo así. Y de repente, pues, me topo con una super banda de rock ahí sólido y de puta madre. Entonces vi unos vídeos también de unas actuaciones como en directo, ¿no? Esto, así como en un salón o una casa ahí súper bonito y súper bien editado y con un sonido increíble. Y me atraparon y ya me fui ahí al Bandcamp y así directamente fui al disco que más me llamó la atención, la portada, y fue el Instanteac este, que es el tercero, tienen cuatro en total. Y este tema a mí fue de los que vi en uno de los vídeos, y fui a por él también. Y vamos, me flipó, la verdad. Está muy bien. Y este disco, que es el que más tengo escuchado, no he escuchado los demás, pero este está muy, muy, muy bien. Tiene ahí unos temones, pues, de este palo, pero muy bien. Es cierto que aquí en Intangible 23 no suena mucho el rock en euskera. Willis Drummond son del País Vasco francés en concreto. Sí, Bayona. Yo no sé si es que este tipo de bandas no emplean tanto las licencias Creative Commons o emplean otros circuitos y cuesta más conocer sus propuestas. ¿Tú qué crees, Fajardo? Yo creo que, bueno, sí, que hay un buen circuito. Lo que diría más bien que a lo mejor son más bandas de directo. Son, como les llamo yo así, bandas currantes. Son de las que a lo mejor sacan discos, sí, pero no con una asiduidad increíble. Pero lo que hacen es tocar, tocar mucho. Esta gente creo que ya lleva ya como 200 conciertos ahí en 5 años, pero que está muy bien y han tocado en un montón de sitios, ¿no? Y creo que a lo mejor eso, no son a lo mejor tan conocidos, pues por eso, porque también, claro, vivimos aquí en Canarias y no podemos participar de esas rutas que usan las bandas en Península para girar, y quizás, pues eso, grupos que luego por internet no tienen una presencia así muy potente, pues nos los perdemos, ¿no? Por desgracia, porque eso no los podemos acoger aquí, porque estamos un poco a contramano de todo, ¿no? Pero sí que me di cuenta yo que he podido tocar ahí en País Vasco y demás, que hay una cultura de tocar, ¿no? Más que a lo mejor de grabar, que también graban discos y tal, pero que luego a lo mejor el disco más bien es una especie de carta de presentación, pues para poder tocar por doquier, sin tocar, y cuanto más se toque, mejor, ¿no? Y quizás un poco esa es la razón, es la primera que se me ocurre, ¿no? A lo mejor profundizando más se me ocurren más cosas, pero por ahora es lo que me viene, ¿no? Claro, porque en principio yo tengo más controlada la escena gallega, por ejemplo, como has dicho tú también, Exactamente. pero lo que se hace en el País Vasco o en el País Vasco francés, pues la verdad es que me resulta en gran parte desconocido y es una pena porque hay grandes bandas, como hemos comprobado escuchando a Willis Drummond con esta canción So de su álbum Instanteac. Pero bueno, Fajardo, hoy nos traes tres recomendaciones, como suele ser habitual, y ahora tenemos a una banda de Madrid con el curioso nombre de Yogur de Pera. Sí, la ponemos y luego te comento. Venga, de acuerdo. Pues vamos a Venga. escuchar la canción Rojo y Verde de este grupo madrileño, Yogur de Pera. Estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con esta intervención de nuestro colaborador Fajardo. La segunda de sus recomendaciones ha sido este tema rojo y verde del grupo Yogur de Pera. Y a ver si nos puedes ampliar un poco la información, Fajardo, porque no he encontrado yo muchos datos en internet de esta banda. Sí, esta es un poco la exclusiva novedad de hoy. Por eso no me quería alargar mucho y que bueno que el tema hablara por sí solo. Este disco ha sido subido al Bandcamp en marzo. Está muy muy muy muy fresquito, ¿no? Y bueno, Yogur de Pera pues son una pareja, son Carmen y Jorge, y bueno, y eso, los dos tocan guitarra eléctrica, como se puede comprobar, y sin más elementos, ¿no? Esas dos guitarras sonando ahí, distorsionadas, prácticamente directamente al ampli. Y bueno, Carmen viene de un grupo que se llama Mochuelo, y Jorge de otro que se llama Síndrome Amok. Ambos, a Carmen y a Jorge les conozco de la faena, de cuando he tocado allí, vienen a verme y son asiduos, e incluso hacen trabajo voluntario ahí en la propia faena, y bueno, pues encima son los dos unos músicos increíbles, y eso, en marzo nos sorprendían con esta propuesta, que yo, de la cual desconocía. Bueno, vi una serie de fotos primero, porque esto lo grabaron en Estudio Brasil, y bueno, por ahí dieron ya una pistita de lo que venía, y luego ya pude escucharlo, el disco, en a través del Bandcamp, y flipar, ¿no?, con lo que hacen, porque a mí me parece muy muy muy interesante, muy muy desgarrado y muy muy honesto, y bueno, lo quise incluir aquí en el programa. A Síndrome Amok, yo creo que sí que los conozco, es un grupo bastante bestia, ¿no?, que hace música mayormente improvisada. Exacto, exacto, sí, sí, sí, sí. Y ahí, pues ahí está metido Jorge, y bueno, pues hay un poco de todo eso también en Yogur de Pera, ¿no? Se ve que todo nace ahí de viene todo como del hogar, creo yo, ¿no? Es como que viene de ir improvisando ahí en casa, ir... yo siempre más o menos he tenido contacto ahí con Carmen, pues sé que siempre están ahí, estamos sacando no sé qué tema, estamos ahí buscando tal, y bueno. De hecho, hay un tema del disco que se llama Tostadas, yo creo que en clara referencia al dúo madrileño también, ¿no? A Tostada, de esta María Navidad, que a su vez es baterista del grupo Mochuelo, donde está Carmen. Aquí todo va quedando ahí como en familia siempre. Claro, y son estos grupos que se suelen mover en el entorno de la faena y grabar en Estudio Brasil, que tanto la sala de conciertos como el estudio están íntimamente relacionados. Lo curioso es que en la página de Bandcamp de Yogur de Pera, en la descripción, en las etiquetas, ponen punk. Hombre, habría que entender ese término de una forma muy amplia, que también era la acepción que tenía en un primer momento en Nueva York, porque punk podría ser las canciones de 8 minutos de Television o lo de los Ramones, ¿no? Ya después, pues, como que se homogeneizó. Pero sí que es un trabajo que tiene muy buena pinta, este de Yogur de Pera. Exacto, yo entiendo más el punk como, más que como una etiqueta sonora o musical, más como una actitud también. No sé, a lo mejor es un topicazo también lo que acabo de decir, pero creo que eso, que la actitud de ambos, tanto de Carmen como de Jorge, es muy punk, porque por eso, sobre todo por hacer lo que les sale de dentro y sin miramientos, ¿no? Y eso a mí me encanta, ¿no? Pues yo me voy a poner a escuchar con calma el disco de Yogur de Pera, a ver qué tal. Y ya para terminar tu intervención, Fajardo, Tenemos un tema, si no me equivoco, en directo de Circonite, ¿no? Exacto, con Circonite finalizo la trilogía Proyectos en Solitario de la banda Parmesano. Ya he puesto por aquí al Ghost Binary, que era el proyecto en solitario de Jordi Tost, su bajista. Luego metí un temita de Indio Sin Gracia, que es el proyecto en solitario de Juanjo, que es uno de los guitarras de Parmesano. Y para acabar, pues a Circonite, que es Edu, el otro guitarra de la banda catalana. Y bueno, Circonite también, yo creo que ha puesto en directo, pero juraría que es porque es en directo ahí en su casa, en el salón de su casa, si no me equivoco, pero vamos, que él graba así, va ahí en su casita, haciéndolo todo también de manera espontánea, un poco lo que va saliendo también. Tira también pues mucho de eso, de la improvisación y sin estarse comiendo mucho la cabeza con producciones y tal, aunque probablemente haya elegido uno de los temas donde se ve que hay quizás más producción, entre comillas, porque se ha decidido por algún tipo de efecto, pero casi todo lo que hace Edu es pues eso, guitarra española y tratar de viajar ahí, a ver a dónde le lleva el tema y lo capta, lo graba en ese momento, y así como se graba en ese momento, así se queda, ¿no? Y bueno, quería también incluirle en Intangible 23, porque me parece que lo que hace es muy interesante escuchar, y para quien guste de este tipo de proyectos así de guitarra y muy libres, pues también ahí queda recomendado. Ahora mismo, Parmesano estaban en stand-by, ¿no? Exacto, Jordi, tanto Jordi como Juanjo están residiendo fuera del país y un poco han decidido parar hasta que puedan volver a encontrarse en un mismo sitio, ¿no? Y sí, ahora mismo no tengo información, pero bueno, sé de buena tinta que todos siguen muy activos. De hecho, Edu también tiene algún programa de radio y están siempre muy activos. perdón, hace pinchadas también por ahí y seguro que está tocando ya en otras bandas porque él no para quieto. Y Jordi sé que sigue ahí con Ghost Binary tocando, montándole conciertos a gente. Han venido ahora, ha estado recientemente en Barcelona celebrando el quinto aniversario del colectivo Jalaste Mi Bici, donde han hecho ahí un festivalito en el Casal de Roquetas, donde ellos suelen programar, y ha sido algo guapísimo. Y bueno, no quiero entrar, pues se me ponen los dientes como largos, como días sin pan de la envidia, pero digamos que están muy, muy activos todos. Muy bien, pues vamos a escuchar ya entonces este tema, Olla 1 de Circonite, del trabajo Acaracuc. Se supone que se grabó en directo el 20 de octubre de 2012. Pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Fajardo. Gracias a ti, a José y a todo el equipo del programa. Muchas gracias. Y escuchamos, ya lo hemos adelantado, el tema Olla 1 de Circonite. Thank you. Todo un ejercicio de manipulación de los sonidos de la guitarra es lo que encontramos en este tema, Olla 1 de Zirconite. Está sacado de su trabajo Akarakuk y nos lo ha recomendado el músico Fajardo, uno de los colaboradores de este programa en Tangible 23, que se emite en Todo Radio, en la 101 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Vamos ahora con nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Esto nos dará la oportunidad de volver a disfrutar con la voz de Dolly Connolly y escuchamos a continuación el tema My Hula Hula Love. Se supone que esta fue la primera grabación que hizo Dolly Connolly. Se titulaba My Hula Hula Love y la registró el 31 de enero de 1911. Nuestra grabación histórica de hoy aquí en Intangible 23 contaba con una música compuesta por Percy Wainwright, el marido de Dolly Connolly, mientras que de las letras se encargó Edward Madden. Pero aquí no acaba la historia de My Hula Hula Love. En los años 50, Buddy Knox le cambió el título, acortándolo, y se quedó en My Hula Love. Convirtió dicha canción en un himno del rock and roll y en todo un éxito de las listas, aunque se olvidó de acreditar a los autores originales. Asimismo, podemos encontrar versiones de My Hula Hula Love en clave folk. Por ejemplo, Lead Belly se encargó de interpretar esta melodía y también hay alguna que otra versión country. Hay que ver lo que da de sí entonces una grabación histórica como esta, My Hula Hula Love. Hemos escuchado una de sus primeras versiones grabada por Dolly Connolly. Parece ser que Billy Murray también cantó esta melodía, como no. Pero bueno, lo dejamos aquí ya. Y si a la siguiente canción le añadiéramos un acompañamiento orquestal y algunos chasquidos, también podría pasar como una grabación histórica. Es esta Oh My Sweetie de Tiaz Itch. Oh my sweetheart, oh my sweetie, oh I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you really. Oh my sweetie, oh my sweetheart, oh I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you so much. I miss you so much, I miss you really. My heart is waiting for you, honey. Oh, my sweetheart. Oh, my sweetie. Oh, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you, honey. Oh, my sweetheart. Oh, my sweetie. Oh, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you, really. Oh, my sweetie. Oh my sweetheart, oh I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you so much. I miss you so much, I miss you really. My heart is waiting for you. I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you really. Oh my sweetie, oh my sweetheart. Oh I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you so much. My heart on me, honey, he won't be till we'll be together. Oh my sweetheart. Oh my sweetie. Oh I miss, I miss, I miss, I miss, I miss, I miss you only. Es un artista de Toulouse que hace una música naif y con mucho encanto. Sus canciones aparecen en diversos recopilatorios del mundo del netaudio y esta Oh My Sweetie podemos entenderla como una medio parodia o parodia completa de las antiguas canciones de amor. Se pasa todo el rato hablando de lo mucho que echa de menos a su bomboncito, Sweetie. Y era un tema del álbum Misty que Tiaz Itch publicó con el sello virtual Prude Records. Ahora cambiamos completamente de tercio. Dejamos la música desenfadada de Tiaz Itch. Y vamos a darle una oportunidad a al proyecto Bile y Caos. Con ese seudónimo, el artista de Ohio, Chris Edward Brown, se dedica a crear black metal melódico tocando el cello. En fin, es una propuesta especial y vamos a poner ahora su tema Los últimos estertores de un águila orgullosa. Supongo que esta música puede interesar por igual a los aficionados al heavy metal, la música clásica o el post-rock. Incluso hemos escuchado el tema Los últimos estertores de Un águila orgullosa de Bile y Caos. Eso significa en noruego descanse en el caos, en vez de el típico descanse en paz. Y el autor de estas composiciones recogidas en el EP homónimo de Bile y Caos es Chris Edward Brown, un músico de Ohio, como ya había mencionado antes, y que explota al máximo las sonoridades más siniestras de su instrumento, el cello. Por cierto, que el sello que ha publicado este EP, Torn Flesh Records, lleva ya nada más y nada menos que 713 referencias en su catálogo. El trabajo de Bile y Caos era la número 692. Ahí es nada. Ahora tenemos otro tema instrumental, probablemente más tranquilito y agradable, aunque mantiene el aire de misterio. Es este Begotten del proyecto Guilty Ghost, Fantasmas Culpables. To Jesus. I'm here to tell you there is an answer. He is the Son of the Living God. And tonight he will not disappoint you. He will not disappoint you. He loves you too much to disappoint you. La música de Guilty Ghost está pensada para días lluviosos, tardes eternas y momentos de melancolía en soledad. Esa es la instrucción, la descripción que aporta su autor Tristan O'Donnell, quien ha colaborado en este tema Begotten del álbum Veils de Guilty Ghost con Luke Hill. Escribieron la pieza entre ambos y Hill tocaba parte de las guitarras. Además, al final del tema hemos escuchado una voz distorsionada que está sacada, al parecer, de una película sobre milagros en el cristianismo. Y ya estamos en los últimos minutos de esta edición del martes de Intangible 23. Creo que se nos olvida algo. ¿Qué puede ser? Está bien claro, el momento bizarro. Vamos para allá. Nos acompaña el Dr. Phibbs con la sintonía. Esta reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. En el momento bizarro de hoy tenemos al dúo Funky Terrorist y esta canción que se titula Paku Paku. Atención, porque hay una cita de una canción pop más que conocida. Phoebe, Jibby y Naoko son las integrantes de este alocadísimo dúo Funky Terrorist. Han protagonizado nuestro momento bizarro de hoy con esta canción Paku Paku. Entre otras cosas, tomaban prestada la melodía de Summer in the City, uno de los grandes éxitos de la banda de los años 60, The Loving Spoonful. Y Paku Paku es un tema que hemos extraído del recopilatorio Rebirth of Fool, en concreto el segundo volumen, y esto lo publica Dual Plover. Ya nuestro momento bizarro de la semana pasada había salido del mismo lanzamiento. Pero creo que ya hemos tenido demasiado cachondeo por hoy, así que vamos a terminar con algo de ambient, esta pieza Harold de Fabio Anile. Nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com nos presentó hace un tiempo el álbum Weightless, sin peso, de Fabio Anile, al que hemos vuelto a recurrir hoy para poner esta composición Harold. Casi seguro que se trata de un homenaje al pianista Harold Budd, quien ha trabajado con Brian Eno, por ejemplo. Y de esta manera nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Ya sabes que estamos en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tenemos que despedirnos ya, así que hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.